El café sabe mejor. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Allanaron una sede del INTA por una presunta defraudación e investigan una millonaria venta de hacienda. Luego de una denuncia periodística, un fiscal actuó de oficio y la justicia secuestró información de la estación experimental de Anguil en La Pampa y de otra dependencia por una comercialización realizada por ex empleados. Según relataron, todavía no hay certezas de un presunto fraude con animales que se conoció durante la semana, pero sí había antecedentes y estaba en curso un proceso de investigación administrativa dentro del INTA en La Pampa. Entre marzo y abril pasado habían sido apartadas personas presuntamente por una maniobra que habría afectado al INTEA, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, una empresa de capitales mixtos, donde el INTA tiene mayoría y está dedicada a los agronegocios. Internacionales. El partido del presidente de Níger llama a impedir que los golpistas lo lleven a juicio. El Comité Ejecutivo insta a todos los activistas y partidarios de la democracia a manifestarse para frustrar los tenebrosos planes de los secuestradores, del presidente Bazoum y su familia, dice el comunicado. Deportes. El automovilismo podría ser olímpico en Los Ángeles 2028. El próximo mes de octubre se van a conocer las nuevas modalidades que serán olímpicas en la cita estadounidense. Espectáculos. Para ver en casa, felicidad para principiantes. Durante toda su vida, Helen siempre ha procurado mantenerse alejada de todo riesgo. Ahora, recién divorciada y algo perdida, decide que necesita un revulsivo y se apunta a un curso de supervivencia. Su aventura discurre por una ruta de montaña en el sendero de los Apalaches, en compañía de un grupo de desconocidos muy peculiares. En este contacto con la naturaleza, Helen se encontrará a sí misma y algo más. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Rompiste los sueños con tu ego y tu silencio. No vengas a reclamarle mariposas a este invierno. Tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo. Tú me diste tempestades mientras yo quería un te quiero. Lamento comunicarte que aprendí de tus errores. Amanecí en otra cama que en verdad merece honores. Me enseñaste a ser cruel, a darle espalda en vez de besos. Mejor porque no te marchas y olvidamos este infierno. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Y la necesidad de hacer que los ladrones no sean tan culpables. Y mientras tú charlabas con otras personas, tenía que ayudarme. Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste. En tu afán de ignorarme, no se te ocurrió que la ciudad es grande. Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse. Yo no quería engañarte. Esperé vi el sol dos veces en un día. De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas. ¿Dónde te fuiste cuando necesité que me abrazaras? Hoy estoy en ese sitio. ¿Dónde estabas ese día? Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Personas tenía que ayudarme, trataré de encontrarte. buscarte. Pero te lo buscaré. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Bueno, ayer hubo un temblor muy fuerte en la capital de la República de Colombia, en Bogotá. Y hubo 12, uno tras de otro prácticamente. Y luego, como a la hora, algo así, también hubo uno en Caracas. Durísimo, durísimo ambos. Cuando se presentan este tipo de eventos donde la naturaleza se sacude, pues hay que tener tranquilidad, hay que tratar de cogerla de la mejor manera. Obviamente ya uno no puede hacer nada porque está temblando la tierra. Hay, ¿qué culpa tiene uno? Culpa tiene, bueno, tenemos culpa todos porque no le hemos tirado esto, pero ya ahí no es de culpable sino de saber resguardarse. Pues lamentablemente ayer en Bogotá una mujer mayor entró en crisis y salió por la ventana. No sé si iba a pasar al piso de enseguida, no sé qué pretendía, qué pasó en su cabeza, y la señora se precipitó de un séptimo piso. Perdió la vida, solo, o sea, entró en shock, en crisis, y no hubo quien la contuviera. Los vecinos veían desde angustiosamente desde el frente. Que como ahora cualquier cosa la gente inmediatamente, en vez de auxiliar o alguna cosa, oiga, ¿no?, sacan el móvil a grabar, pues todo quedó en vídeo y lamentablemente la señora perdió la vida. En la capital de la República se entró en pánico cuando tembló tan fuerte la segunda vez, porque fueron muy seguidos la segunda vez, y la señora dijo, bueno, aquí se acabó esto, y primero se tiró ella y, bueno, ella no se tiró. Ella salió, por eso digo, uno ve el vídeo y uno no sabe qué pretendía ella. Claro, una persona mayor ya no tiene la fuerza suficiente para sostener el cuerpo y claro, se fue al vacío en un séptimo piso, imagínate. Lamentable, pues 11 de la mañana, 20 minutos. Y atención con esta noticia que dice, el deseo de fumar en los adolescentes se asocia a un defecto en el cerebro. La materia gris es el tejido que procesa la información en el cerebro y contiene todas las neuronas de este órgano. El desarrollo del cerebro continúa hasta la edad adulta. Sin embargo, la materia gris alcanza su punto álgido de crecimiento antes de la adolescencia, y en una nueva investigación ha revelado que un volumen bajo de materia gris en el lado izquierdo de la corteza prefrontal puede ser un biomarcador hereditario para la adicción a la nicotina, y que los niveles de materia gris en ambos lados del cerebro pueden estar vinculados al deseo de empezar a fumar durante la adolescencia y la adicción a la nicotina. El estudio ha sido realizado por científicos liderados por la Universidad de Cambridge y Warwick en el Reino Unido y la Universidad de Fudan en China, que analizaron imágenes cerebrales y datos sobre el comportamiento de 807 jóvenes entre edades entre 14, 19 y 23 años. De modo que ahí está, uno ve tanto chaval fumando, pero oiga, pero no chaval, no nuestro humorista, no, tanto niño fumando, es que de verdad, con 11 años, 12 años, ya tú lo ves fumando en la calle, nadie dice nada, pues da igual. Pero pues dicen aquí los científicos que es un problema en el cerebro, ¿eh? O sea, no tienen materia gris suficiente sobre uno de los lados del cerebro. Grave eso, ¿eh? 11 de la mañana, 22 minutos. Vengo con toda la actividad deportiva. Sí, señor. Conectamos de una vez con los deportes. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. Tras un mes de actividad constante y de partidos llenos de drama, la Copa Mundial Femenina 2023 de la FIFA llega a su culminación con dos finalistas inéditos, España e Inglaterra. Por un lado, la selección española alcanzó la final del Mundial Femenino tras vencer por 2-1 a su similar de Suecia, en la que fue uno de los encuentros altamente carriegos y probablemente uno de los mejores partidos del torneo. Y por el otro, el conjunto inglés, logrando avanzar a la final luego de derrotar 3-1 a los locales de Australia, que junto con Nueva Zelanda fueron los países anfitriones del certamen más importante a nivel de selecciones en esta categoría del fútbol femenino. En consecuencia, por el tercer lugar jugarán mañana Suecia y Australia, y el domingo las inéditas en una final para España e Inglaterra. Como de costumbre, la Unión Europea de Fútbol Asociado UEFA, entidad rectora del fútbol de ese continente, nombró a 3 futbolistas para el premio a mejor jugador del año. Algunos de los fanáticos de todo el mundo se tomaron por sorpresa la lista de estos 3 nombres. Los 3 jugadores fueron designados tras un voto efectuado por los entrenadores de equipos participantes la pasada temporada en la fase de grupos de las 3 Copas de Europa, Liga de Campeones, Champions League, Europa League y Conference League. Por los seleccionadores también de los 55 países afiliados de la UEFA y por un panel de periodistas europeos. Cada votante debía elegir 3 jugadores entre una lista de 10. Finalmente, los nombres son los de el noruego Erling Haaland y el belga Kevin De Bruyne del Manchester City de Inglaterra y el argentino Lionel Messi, con pasado en el Paris Saint-Germain y ahora en el Inter de Miami. El vencedor va a ser anunciado el 31 de agosto en Mónaco durante el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. En una jornada montañosa llena de emociones, Primoz Roglic del equipo Jumbo Visma consiguió la victoria este jueves en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2023, disputada sobre una distancia de 183 kilómetros. El esloveno derrotó en el sprint a 4 corredores que lo acompañaban en el tramo final. Ellos son Alexander Vlasov del Borajas Groja, que entró segundo, el británico Adam Yates de los Emiratos Árabes Unidos, que llegó tercero, y el cuarto fue el australiano Damian Howson del equipo Qatar 36.5 Pro Cycling Team. El mejor colombiano de la jornada fue el boyacense Iner Rubio del Movistar, quien cumplió una destacada actuación entrando en la casilla número 7 a más de un minuto del ganador. La cuarta etapa se corre hoy en una fracción de media montaña de 157 kilómetros entre Santa Gadea de Cid y Pradelungo, en la cuenta final que llevará a este a un premio de tercera categoría. La Vuelta a Burgos terminará mañana. Atención, el torneo de Cincinnati en los Estados Unidos, Master 1000, ya tiene a sus 8 clasificados para los cuartos de final. Se medirán el polaco Hubert Hurkacz frente al australiano Alexei Poporin. El otro partido tendrá al español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, frente al australiano Marc Purcell. En otro encuentro estarán el francés Adrien Maranin frente al alemán Alexander Zverev. Y finalmente, el partido que definirá otro cupo para las semifinales será entre el norteamericano Taylor Fritz y el serbio Novak Djokovic. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez en Conexión Mundial, AIR Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión. Venga, yo iba a ir con música, pero qué sinvergüenzas estos. Leo Messi.

Después de pasar 3 días internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento, Charly García finalmente fue dado de alta esta semana. El ídolo musical había ingresado al sanatorio el pasado sábado 12 de agosto para hacerse controles y los médicos le recomendaron quedarse. Si bien la noticia había causado preocupación en los fanáticos de Charly, desde su entorno cercano expresaron que no tenía ningún tipo de riesgo. Según informaron los periodistas, Charly fue a hacerse unos estudios de rutina junto a su pareja Mecha Íñigo. Y una vez que llegó al Instituto del Diagnóstico, decidieron dejarlo internado para hacer una cantidad de estudios. Para llevar tranquilidad a sus fanáticos alrededor del mundo, desde la cuenta oficial del músico publicaron una foto agradeciendo y, aunque siempre estuvo fuera de peligro, aclarando que se encuentra bien de salud. Ya en casa, gracias a todos por preocuparse, fue el mensaje de Charly García. La semana anterior, Gloria Trevi empezó a contar su historia en una nueva serie biográfica. La vida de Gloria Trevi. La historia de fama y gloria, pero también de dolor que llevó hasta a la cárcel a Gloria Trevi, ha sido contada por diferentes personas. Ahora la propia Gloria cuenta su versión. Mija, cosas muy, pero muy buenas. Es la propuesta de la plataforma ViX, que desde el pasado viernes estrenó los primeros capítulos de la primera temporada de la bioserie llamada Ellas Soy Yo, Gloria Trevi. La producción original es protagonizada por Scarlett Gruber, Ingrid Marx, Leslie Hernández, Regina Villaverde y Jorge Poza. Un contrato. Los primeros 5 episodios ya están disponibles desde el pasado 11 de agosto y cada semana se estrenarán nuevos capítulos hasta completar los 50 episodios que conforman la serie. Soy Gloria de Los Ángeles. Soy Gloria Trevi. Soy mi otro yo. Un día como hoy, para cerrar con la historia de la música, pero en 1986, Bon Jovi edita Slippery When Wet. Fue el tercer disco de Bon Jovi, considerado como uno de los mejores discos de los 80s, con temas que alcanzaron el número uno como Living on a Prayer. Recientemente esta canción fue denominada como la mejor canción de los años 80 por la cadena de televisión VH1. Slippery When Wet es un álbum eminentemente de rock que muchos fans consideran el mejor de la banda. Hasta la fecha ha vendido más de 32 millones de copias en el mundo y sigue mandando en los clásicos de la época. Destacan también canciones como I Die For You, Raise Your Hands, Never Say Goodbye y While in the Streets. Yo soy Federico Moritz Alzate, desde másmúsica.fm para Conexión Mundial, Aire Espectáculos. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Opino que no se debe de llorar. La mente que no se dé por destruida nació para legislar, para pensar. Sin

su buena atención. Calle Senda Valentín de Fronda 10, Sansomendi. Domicilios y reservas 945-711-786. Bar Restaurante La Concordia. Te esperamos para atenderte como te lo mereces. 11 de la mañana, 52 minutos, nos quedamos con la mejor programación, como siempre, la de Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica. 4 de la mañana, 52 minutos, en la 96.0, Oriente Estéreo, en la ciudad de Cali, donde llega nuestra señal. La 107.0, Cañaveral FM, desde Pradera Valle para todo el Valle del Cauca y también para el norte del Cauca. Donde saludamos a Carlitos Torres, que es el vocero de Tulio Gómez, el candidato a la gobernación del Valle del Cauca y actual presidente de la América de Cali. También saludamos a Camila Rengifo, que está en Palmira. A las 4 nos escuchamos. Dios los bendiga. Agures, que les digo. Pasarla bien, que está haciendo un calor bravo. Latina 107.1. Cuando Latina 107.1, más auténtica, te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en cualquier parte del mundo, donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio FM Euro Latina. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Hoy te quiero más y te olvido menos. Apenas te fuiste y estoy deshecho. Mi cielo se nubla cuando la misma.